Sección 7 de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 7. El que contrae empeño o compromiso, y de alguno deudor se constituye, que cumpla lo ofrecido es muy preciso, a la oferta faltar no sólo arguye, ligereza, pues siempre al que remiso, satisfacer su obligación rehuye, le juzgarán de pundonor escaso, si no se esfuerza por salir del paso. Esa es la ley común por donde quiera, pero en mi tierra se usa de otro modo. Faltar aquí a una oferta es friolera, con decir lo olvidé, se dijo todo. Se da una cita, rabia quien espera. Llega uno tarde, mas la lluvia, el lodo, el sol, si de día es, o bien lo oscuro, de la noche le sacan del apuro. Yo que rabio por ser, fatal manía, hombre de aquellos que se usaban antes, por nada de este mundo faltaría, a una promesa cuento los instantes, en mi reloj que faltan todavía, para la hora precisa, y con los guantes, calados ya me pongo mi sombrero, y el retintín de la campana espero. Verdad es que, o me atrapa un conocido, o advierto acaso que olvidé el pañuelo, y me detengo o vuelvo, y ya he perdido media hora más, pero a la cita vuelo. Llego corriendo, me dispensen pido, si hice aguardar, pero me quedo lelo, y pronto mi aflicción se desvanece. 14 somos, solo faltan 13. En fin, yo cumplo siempre que prometo, menos cuando no puedo en lo absoluto. ¡Ay, cuántas veces al afán inquieto! De la pasión, embravecido bruto. Prometí poner freno, si en aprieto. Terrible llegué a verme, y negro luto. Cubrió mi corazón, mas la promesa, pasado el susto, se volvió pavesa. Mas hoy para cumplir no tengo obstáculo. El que contraje compromiso explícito, en tono sentencioso, cual de oráculo, cuando yo os prometí seguir solícito, al héroe de esta historia, que al pináculo de la humana desgracia, si me es lícito así expresarme, se encumbró misérrimo, llevado allá por su destino acérrimo. Cuando solo quedó consigo mismo, Bobadilla bajó de su conciencia, a sondear el tenebroso abismo de su extraña y dramática existencia, las peripecias en su eclecticismo, atribuía solo a la influencia, insistiendo en su loca teoría de otro ser que en su ser se confundía. Así, cuando el severo magistrado de su horroroso crimen le hizo cargo, confesólo tranquilo y muy calmado en un discurso alambicado y largo. Atribuyó el diabólico atentado al alma de Dolores, en amargo, llanto rompió cuando hubo concluido, mas sin manifestarse arrepentido. Estaba el pobre juez harto, perplejo, viendo que en lo demás de sano juicio muestras seguras daba, aunque ya viejo, y muy ejercitado en el oficio, era hombre de poquísimo consejo, no distinguía la virtud del vicio, ni conocía bien a las pasiones que agitan los humanos corazones. Bajo la mano del jurisconsulto, crecía más y más aquel proceso. Mal juzgaría quien, al ver el bulto, creyese que algo había, nada de eso. No es el juez más perfecto el que oculto, crimen por descubrir se rompe el seso, acumulando datos sobre datos, para que no haya nada entre dos platos. Quien, con filosofía y buen criterio, conocedor de la comedia humana, entre la negra sombra y el misterio, sigue la pista al crimen, no se afana, por embarrar papel su ministerio. No hace consistir en una vana ostentación de actividad y ciencia, mejor que él en el papel lee en la conciencia. Al juez laborioso no censuro, al que dura fatiga no perdona, por cumplir su deber, íntegro y puro, gustoso le daría una corona. Hablo de quien lo claro vuelve oscuro, con las mil sutilezas que amontona, gastando en la más simple fruslería, tinta, papel y plumas a porfía. Consultó el magistrado 100 autores, en latín y en romance, pero poco. Los tratadistas y comentadores le alumbraron si el reo estaba loco, o en su juicio no halló en los glosadores, y ni en el texto de la ley tampoco, mas en la duda si era o no demente, le trasladó a otra pieza más decente. Lleváronle sus libros, permitieron recibiese también de cuando en cuando a los amigos que a buscarle fueron, los días o leyendo o meditando. Bobadilla pasaba y advirtieron que más y más se estaba rematando, aferrado en su tema con empeño, comiendo poco y sin probar el sueño. Hablaba de fantasmas y visiones, o de coronas de amaranto y rosas, y collares de perlas, contorsiones, así algunas veces, horrorosas, pero pronto cambiaron sus acciones, y parecían cuerdas y juiciosas. Toma un día un carbón, al muro llega, y escribe esta sentencia en lengua griega. Hoy pleion es kakoi, la humana raza, significa es perversa y corrompida, casi toda, y exclama, me amenaza. La muerte, ¿qué me importa? Nuestra vida es una tela de muy mala hilaza, de crimen y desdicha entretejida. La humanidad es mala, dijo Pías, casi toda, tal era allá en sus días. Si hoy viviera, dejara su aforismo, sin el casi más cierto y más sencillo, mientras más lo medito más me abismo, ¡ay, es el hombre un desdichado pillo! Con razón envió Dios un cataclismo, para acabar con él, me maravillo, de que hubiese dejado la simiente de tan dañina especie el omnisciente. Que el hombre es un bribón desventurado, ¿no es Byron quien lo dice, cabalito? Si habría por ventura tropezado el noble Lord con este manuscrito, que yo juzgué de todos ignorado, el dicho aquel le pareció bonito, y al leerlo quizá dijo en su idioma, I strike in with that, y se lo toma. Bobadilla así habló, como insensato, desconociendo la bondad divina, que perdonar determinó el reato del hombre y le salvó de muerte y ruina. Quien contra su hacedor se vuelve ingrato, y con la culpa su alma contamina, de libertad dotado y de albedrío, porque al supremo autor acusa impío. Ya se ve, estaba el pobre con berrinche, viendo que se pasaban las semanas, y los meses también, y el viejo chinche, del magistrado en diligencias vanas, el tiempo malgastaba, del bochinche, que en su alma se armó y de las insanas, cosas que dijo tal la causa fuera, ¿a quién un torpe juez no desespera? Si en semejante lance yo me hallara, no ya en idioma griego, sino en chino, al universo entero improperara, acusando al tiránico destino, que mucho que nuestro hombre se exaltara, y desatino sobre desatino, hilvanando en su mente osada y loca, los vomitase luego por la boca. Dejó crecer la barba y el cabello, el vestido exterior hecho jirones, caía por doquiera de su cuello, faltaba la mascada, los calzones, del terciopelo carnesí más bello, manchados por enormes lamparones. Rompidas la camisa y la casaca, su espalda dejan ver desnuda y flaca. Una tarde, los codos en la mesa y la frente en las manos, el letrado medita con afán, como quien pesa algún proyecto grande y muy usado. Se abre la puerta y mira con sorpresa entrar al carcelero acompañado de un conocido nuestro, del platero, que compuso las perlas, caballero. Dice al entrar, no extrañe mi visita. Una vez en las cosas de mi oficio, me ocupo usted, si de algo necesita. Me gustaría hacerle algún servicio. Su estado actual la compasión excita. De cualquiera, no habría sacrificio que yo no hiciera porque de este apuro saliese usted cuanto antes, se lo juro. Suspira Bobadilla y levantando la cabeza respóndele, maestro, el corazón de usted es bueno y blando, mas nada puede, un juez muy poco diestro, mi causa más y más va prolongando, el resultado habrá de ser siniestro, No me hago ya ilusión sobre la suerte que me espera y aguardo ya la muerte. Embebecido en tanto el carcelero, ve con curiosidad el texto griego que escribió Bobadilla, el majadero, contemplándolo está, comiendo lego, por supuesto, y no advierte que el platero, dice a don Bonifacio, pondré en juego toda mi astucia y llámenme guanaco, si dentro de 8 días no lo saco. Se fue ño Candelario, una propina, muy regular dio al Argos medio mundo, dijo que volvería, ¿quién declina? Tal argumento rehusar no pudo. El carcelero, que creyó una mina, encontraría en el platero agudo, ofrecióle tener la puerta franca, sin cerrojos, sin llaves y sin tranca. Benévolo lector, lector prudente, yo que, contando con tu choya eterna, te hago seguir los pasos aún demente, ya por el cementerio y la taberna, ya en la cárcel, haciendo que paciente, me sigas en mi historia sempiterna, voy ahora a llevarte a un pobre rancho de 6 varas de largo y 4 de ancho. Es sala y es alcoba y es cocina. En un rincón está la pobre cama, amarillenta, triste y mortecina, por intervalos del fogón la llama. Se esparce en derredor y la mezquina, habitación alumbra, el viento brama. Entra por infinitas hendeduras y amenaza dejar la pieza a oscuras. Una mujer anciana está encorvada sobre el fuego y solícita lo atiza. Está su frente seca y arrugada, el pelo del color de la ceniza. Cae sobre la espalda descarnada. Se ve que pertenece a la mestiza, raza de negro y de indio, y en su enjuta cara muy bien se nota que es astuta. Tiene fama sentada de hechicera, y es adivina o maga por oficio, a costa de los tontos la embustera, vive y bien los explota su artificio. Encuentra lo robado y a cualquiera el hechizo le saca o maleficio. Bruja con sus ribetes de gitana. ¿Quién no sabe su nombre? Es la Tatuana. Lo oímos muchas veces en la infancia, cuando rebelde se resiste el sueño, a cerrar nuestros ojos con instancia. Pedimos algún cuento y al empeño cede el haya la loca extravagancia. De la rara conseja su beleño, derrama en nuestro párpado rendido, es la Tatuana quien nos ha dormido. 3 golpes en la puerta con misterio, se oyen sonar, levántase la vieja, ábrela y entra un hombre grave y serio, la saluda, el sombrero hasta la ceja, y el embozo muy alto, con imperio, ella dice, descúbrase, y él deja, caer la capa y quítase el sombrero. Ya lo adivinaréis, es el platero. Muestra al huésped un banco medio cojo, y así que se ha sentado ella en cuclillas, se pone junto al fuego, de reojo, ve al visitante, cuyas 2 canillas chocan una con otra, pues qué, es flojo, eso de hablar con brujas, 2 astillas, de ocote enciende, porque ya perece, la lumbre y le pregunta, ¿qué se ofrece? Lo que yo quiero, dísela el huehuecho, es que usted con su mágica me ayude a sacar a un señor del más estrecho apuro de este mundo. No lo dude, dígame usted quién es y satisfecho, al punto quedará todo el que acude a pedirme un favor bien despachado, sale si paga justo y al contado. Expone el otro el caso, temerario. De la cárcel sacar pretende al preso, y ofrece buena paga en numerario. Ella alega razones de gran peso, que estorban el proyecto, Candelario. Dobla la oferta, pero ni por eso. Ella cede, él aumenta, cuatriplica la cantidad y jura hacerla rica. Conviene al fin 100 pesos la jarana. Costará a Bobadilla, y como pide, adelantado, entrégale a la anciana a cuenta 25 y se despide. Ella le dice que desde mañana el que se ha de escapar procure y cuide de aprender bien por el revés el credo y que por lo demás no tenga miedo. Muy satisfecho se marchó el buen hombre ¿Quién podría sacar de su cabeza que la que usaba de hechicera el nombre era una estafadora, gran proeza? Fuera el desengañarle, no os asombre. Tal es nuestra ruin naturaleza, que mientras más grosero es el engaño, damos más pronto en él por nuestro daño. 4 días después de aquella escena, Candelario y la Tatuana de concierto diríjense a la cárcel, llueve y truena, de nubes está el cielo bien cubierto. Con esto juzgan la ocasión muy buena y propia para dar un golpe cierto, sin peligro remoto de que falle, pues una alma no hay en plaza o calle. El carcelero abrió mediante un peso que dio el platero y a la redomada, Bribona dejó entrar a ver al preso, so pretexto de ser antigua criada, que le quería mucho, el muy camueso, cuando los introdujo y bien cerrada, dejó la puerta, se marchó contento, a gastar su pistillo en un momento. Solos ya, la Tatuana se dirige con prontitud hacia don Bonifacio y le pregunta, como yo lo dije, ¿ha repasado usted bien y despacio, por el revés, el credo? Esto se exige para romper las puertas y el espacio de los aires, salvar de un solo brinco, tan cierto como 3 y 2 son 5. Ya lo sé, la contesta el abogado. Dígalo, pues, en tanto yo recito el conjuro, no sé qué trabucado embrollo pronunció muy por bajito. Bobadilla, y ve al punto que ha pintado la bruja en la pared un buquecito, con sus 3 palos y latinas velas, igual a las antiguas carabelas. ¿Y eso qué significa? Dice el hombre. Ese es, señor, el barco en que nos vamos. Le contesta la bruja, no se asombre. La noche viene, tiempo no perdamos. Entre usted, por el santo de mi nombre, dice don Bonifacio, ¿chanceamos? Hagamos lo que ordena, tembloroso, dice el pobre platero, muy medroso. Pero sin dar más tiempo, la hechicera toma a don Bonifacio por la nuca y lo encaja en el buque muy ligera. El pobre se agazapa y acurruca en la popa, ya el otro más no espera, y se mete también como una yuca. Está descolorido, la Tatuana se sitúa en la proa muy ufana. Comienza ya a soplar ligero viento, despliéganse las velas del navío, empiézase a notar un movimiento como el de un barco que remonta un río. Camina el buque y en aquel momento la puerta se abre, el carcelero, frío, quédase al ver aquello y medio muerto, cae dejándose el portón abierto. El edificio todo se estremece y la ciudad entera, un terremoto, con espantosas sacudidas mece, las fábricas más firmes, alboroto, se ve por donde quiera y sube y crece, el muro de la cárcel cae roto, huyen los presos, júntase la tropa y el buquecito vuela, viento en popa. Fin de sección 7.